Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisani en Aspen FM. Federico Buisani, un gusto reencontrarme contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? Buena semana, ¿todo bien? Bien, buena semana para ti también. Más allá de que el fútbol no estuvo presente profesionalmente en nuestro país, siempre hay algo para contar a los oyentes, ¿verdad? No, por supuesto. Aparte estamos en una semana que es de Copa Sudamericana. Tenemos las revanchas el martes y el miércoles. Mañana de noche juega Peñarol con Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo. Reiterar que el partido de ida terminó 2-2. Peñarol arranca la serie con el 0-0 ya clasificado, pero va a jugar con mucha tensión y responsabilidad de poder clasificar al grupo de la Copa Sudamericana, ¿no? El otro día dejó una mala imagen Peñarol, un partido que ganaba 2-0, que jugaba muy bien, pero en el final se lo empató Cerro Largo, y bueno, el ganador de esta llave va a jugar el grupo de Copa Sudamericana con Corinthians, con el Sport Huancayo y con River de Asunción. Así que bueno, ahí va a estar un poco la expectativa del partido de mañana. Y el miércoles tenemos la otra llave, que es la de Montevideo City Torque Fénix, que van a jugar en el Parque Viera. El partido terminó 0-0, y el ganador de esa llave va al grupo de Independiente de Bahía y de Guavirá de Bolivia. Esa llave está 0-0 y te diría que más abierta que la de Peñarol Cerro Largo, pues más que la de Peñarol Cerro Largo terminó 2-2, Peñarol tiene buenas posibilidades en el Campeón del Siglo, aunque reitero, va a jugar con mucha presión producto de lo que fue el resultado del otro día, cómo no pudo sostener una ventaja de 2 goles, y bueno, el panorama que vive Peñarol siempre de la necesidad de sacar adelante los momentos, ¿no? Nacional campeón uruguayo, Nacional pronto para jugar Libertadores, Peñarol con esto de la Sudamericana y sufriendo, y eso lo está notando el plantel de Peñarol. El partido mañana qué hora es el partido, que no me queda mañana claro, 9:30, 9:30 de la noche. 9:30. Y el miércoles Fénix y Torque 7:15. Uh-huh. Y hoy es presentado Alejandro Capuzzo como nuevo técnico de Nacional. Uh-huh, también. Y hoy se suman algunas incorporaciones como Cristian Almeida, un zaguero de Liverpool, como Maxi Cantera, que viene del Deportivo Maldonado, a préstamo hasta junio del 2022, y como Facundo Piris, que es otra de las incorporaciones de Nacional, que van a ser presentados en esta jornada. Y no tiene mucho tiempo Nacional, porque la semana que viene ya arranca la Copa Libertadores. Nacional debuta la semana que viene contra Argentinos Juniors. Hoy se va a definir qué día, pero entre martes, miércoles y jueves será el estreno de Nacional de visitante en la Paternal contra Argentinos Juniors. Y la semana que viene también arranca Rentistas en la Copa Libertadores de América como local acá en el Estadio Centenario contra Racing de Avellaneda. Y Rentistas también cambió de técnico, un técnico joven de 29 años, Barini, va a dirigir a Rentistas, con muchas incorporaciones que hoy se sumaron al club, prácticamente que por lo menos estamos hablando de 10 jugadores que llegaron a Rentistas en estas horas, algunos que salen a préstamo de Nacional, como Joaquín Sosa, Emiliano Villar, Facundo Pedaza, Paiva, algunos jugadores de Cerro que vienen, Martín González, García. Bueno, Rentistas tiene que armar todo un equipo nuevo y tiene una semana para debutar en Copa Libertadores en un grupo muy difícil por delante. Qué locura, ¿verdad? Qué desafío, sí, además, sí, para un equipo. Pero bueno, fue producto de muchas pérdidas que ya tuvo en la apertura. Terminó ahora las finales y bueno, se le fue Capuzzo, tuvo que nombrar técnico, tuvo que reforzarse y no hay tiempo, porque ya la semana que viene debuta, reitero, a Rentista le tocó San Pablo, Racing y Sporting Cristal en el grupo de Copa Libertadores, y debuta la semana que viene con Racing de Avellaneda. Y después, bueno, la actividad local ahora, lo primero va a ser la Supercopa, que es la final que van a jugar Nacional y Wanderers, pero eso está previsto para el 2 de mayo, más o menos. Para que tengan una idea, Capuzzo como técnico de Nacional debuta la semana que viene y va a tener 2 semanas seguidas Copa Libertadores, o sea, debuta con un partido de Copa Libertadores y después tiene 2 partidos de Copa Libertadores, una final de Supercopa, otro partido más de Libertadores, y recién, luego, el quinto partido es un partido por el Campeonato de Apertura que está previsto que arranque el 8 y 9 de mayo. O sea que el arranque del nuevo técnico Nacional va a ser con 3 partidos de Copa Libertadores con una final de Supercopa. O sea que es un arranque muy duro para el nuevo técnico de Nacional. ¿Capucho pidió algún jugador en particular? Bueno, se está hablando del nombre de Vega, que es un jugador que él tuvo en Rentistas, Gonzalo Vega, pero todavía no se ha oficializado. Es más, yo te diría que las contrataciones que Nacional tiene, de Alessandro, Leandro Fernández, Gabrielli, Almeida, Cantera, Piris, Cándido, que son algunos nombres que están llegando ya a Nacional, son todas hechas por dirigentes y por el área deportiva, sí, ninguna sí, por el actual técnico. Por eso te preguntaba. Por ahora no trajo ningún jugador del riñón de él. Y no sé si lo va a traer. Está el nombre ahí de Gonzalo Vega, jugador formado Nacional, que después, bueno, hace 8 años salió a préstamo a diferentes equipos y que él lo tuvo como un pilar muy importante en Rentistas, ¿no? De repente lo pide ahora para terminar de completar el plantel, pero no. De hecho, no arrancó Capucho, ¿no? Arranca ahora de tarde y todavía no se sabe mucho detalle. Bueno, ¿y qué más tenés para contarnos, a ver? Bueno, y después mucho fútbol internacional el fin de semana, ¿no? Con Clásico en España, que ganó Real Madrid con una gran actuación de Fede Valverde. Jugó 60 minutos en muy buen nivel el uruguayo. Ganó Real Madrid 2-1 a Barcelona. Volvió a empatar el Atlético Madrid, pero sigue líder. Empató con el Betis 1-1, sin Suárez, que está desgarrado. Jugaron Torreira y José María Jiménez. Faltan 8 fechas para terminar el campeonato español. Atlético Madrid 67, Real Madrid 66, Barcelona 65. Está muy apretado la Liga Española. La Premier, bueno, tuvo la derrota del City de Guardiola, que perdió con el Leeds United de Bielsa en un partido muy curioso, porque la verdad que el City fue dominador, tuvo más de 20 tiros al arco. Sin embargo, en la última contra del partido lo ganó Leeds. El gol de Cavani para la victoria del United 3-1 sobre el Tottenham. Después de 2 meses volvió a jugar Cavani y a convertir en el Manchester United. En Italia el Inter está primero, le sacó 11 puntos al segundo. El Inter le ganó al Cagliari y le sacó 11 puntos al Milan. Y está muy complicado el Cagliari de Diego Godín, de Nández y de Pereiro. Hoy está 5 puntos atrás del Torino y es uno de los que puede perder la categoría. Hizo un gol de Arrascaeta en la final de Brasil, donde Flamengo salió campeón de la Supercopa, le ganó a Palmeiras por penales 6-5, terminaron 2-2, hizo un gol en los 90 minutos de Arrascaeta y fue elegido mejor jugador de la cancha, Jordan Arrascaeta. Así que bueno, por ahí un poco lo más destacado del fútbol internacional. Después, en otros deportes para destacar, el tenista uruguayo Ariel Bejar ganó el ATP de Marbella, es el mejor tenista uruguayo en dobles en este momento, y bueno, es el segundo título que consigue, en este caso con un ecuatoriano, Escobar, a su lado, pero salieron campeones. En rugby se está jugando la Superliga acá en Uruguay y Peñarol le ganó a Olimpia León 29-10. Es una Superliga americana que se jugó primero en Chile y ahora toda la etapa de semifinales y finales en el Estadio Charrúa. Peñarol está haciendo una muy buena campaña en la Superliga. En básquetbol, bueno, Olimpia va dominando la Liga Uruguaya, que está jugando toda una etapa de clasificación. Segundos hay 4 equipos, Aguada, Urunday, Nacional, Biguá, también están Capitol y Malvin, todos en ese segundo lugar. Y bueno, la Liga juega prácticamente todas las noches. Y después, bueno, novedades más bien locales para ustedes. El Deportivo Maldonado, que se prepara para jugar el arranque de un nuevo campeonato, que tuvo algunas incorporaciones que ya hemos nombrado. La última incorporación es un futbolista colombiano de 21 años, Diego Páez. Es un colombiano que incluso estuvo citado por Queiroz en la selección colombiana y que llega a préstamo para jugar en el Deportivo Colombiano. Así que estamos hablando de Deportivo Maldonado. Estamos hablando de una muy buena posibilidad para un jugador joven. Vamos a ver ahí en el equipo fernandino. Y por otro lado, en Atenas de San Carlos, una de las últimas incorporaciones de Diego Forlán fue la de Gonzalo Viera, un ex zaguero que jugó en Peñarol, que estaba en el River de Fossati, que no renovó contrato con River de Fossati y que Forlán sumó el fin de semana. Esta semana se va a dar el primer amistoso de Atenas de San Carlos, vamos a estar con los detalles más adelante en la semana, pero bueno, será la primera práctica de fútbol, ya lleva 3 semanas de trabajo Atenas de San Carlos, y bueno, la B todavía no arranca, va a arrancar primero la primera división, el 8 y el 9, y está previsto que la segunda división profesional recién arranque el 24 de mayo, o sea que tenemos todavía casi que 1 mes y medio para el arranque de la segunda división profesional que va a tener la participación de Atenas de San Carlos. ¿Y Danubio está formando un equipo con exjugadores, básicamente, el nuevo plantel? Bueno, a ver, no son exjugadores, son jugadores que estuvieron, a ver... No, te refiero a exjugadores del club que vuelven todos. Sí, por ejemplo, Esteban Conde, que estuvo atajando en la Atenas San Carlos, también Nacho González, el flaco Juan Manuel Olivera, Ribaí Rodríguez, sí, algunos jugadores que son un poco referentes del club que vuelven para intentar que Danubio suba, pero también, por ejemplo, el delantero que estaba en Peñarol, Luis Acevedo, Peñarol se lo presta a Danubio. Sí, Danubio está tratando de hacer un equipo dirigido por Leo Ramos que va a ser protagonista de la segunda división, ¿no? Va a estar muy apretada la B. A ¿qué ver campeonato? Quiénes son los tres equipos que suben a primera división, sí. ¿Qué campeonato en la B este año? Va a estar bueno. Bárbaro, nos reencontramos en el correo de la semana. Un placer, Jorge, como siempre, saludos a toda la audiencia. Lo mismo para ti, gracias por tu aporte. Chao, gracias, Fede. Gracias, chau. Frecuencia abierta.